En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía del 101.4 Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. En esta séptima semana de confinamiento, al menos parece que empieza a verse la luz al final del túnel, el sábado. En principio podríamos ya salir a dar un pequeño paseo, hacer algo de deporte. Y esperemos que poco a poco vayamos recuperando nuestra vida normal. Sin embargo, la pregunta está ahí. Todo parecía indicar que el fútbol se va a reanudar en el mes de junio, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dejado más dudas todavía ante el mundo del fútbol, dejando un mensaje de que sería una imprudencia decir si se va a volver, si va a volver el fútbol profesional antes del verano, lo que ha generado bastantes dudas en el mundo del fútbol, que ya daba por hecho que el lunes que viene empezaban los entrenamientos, eso sí, individuales, y en un mes, mes y poco, la competición. Habla el ministro Salvador Illa. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes, es una nueva normalidad. Todos tenemos que aprender, hasta que no aparezca una vacuna, a convivir con este virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perderle el respeto. Pues de momento no confirma la vuelta del fútbol antes del verano. Y es que Sanidad ha frenado los test previstos a los futbolistas. La liga pretendía someter a todos los jugadores a pruebas mañana martes y el miércoles y así comenzar el regreso paulatino a los entrenamientos, pero el gobierno prefiere tomarse un margen para analizar la situación. Salvador Illa. Y respecto a los controles a los que usted hacía referencia, a los jugadores profesionales, Pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que lógicamente es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias, de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico, del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común para todo el mundo. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Y en ese sentido, el capitán del Elche, Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, reflejó ayer en los micrófonos de Radio Marca que hay gente que necesita los test más que los futbolistas, por ejemplo, los sanitarios. Nino. Bueno, al final, cuando la liga lo ha estado para atrás también, porque bueno, al final se trata de ser solidarios, lo que estamos hablando, y de buscarle sentido común a las cosas. Creo que hay mucha gente que lo necesitan a día de hoy más que nosotros, porque bueno, a día de hoy llevamos 40 días metidos en casa. Creo que no ha habido ningún compañero, jugador, contagiado, ni mucho menos de momento. Y creo que ahora mismo, a día de hoy, la prioridad debería ser para los sanitarios, todas las autoridades que están relacionadas intentando recuperar a esa gente que está contagiada. Y bueno, nosotros por nuestra parte, como te digo, hay que ser solidarios y buscar la mejor solución para que esa gente lo tenga lo antes posible, antes que nosotros a día de hoy. Por cierto que el pasado viernes se aprobó de manera definitiva el ERTE que el Elche presentó hace dos semanas. La medida surte efecto con fecha del 14 de marzo y afecta al personal deportivo y no deportivo. También destacar en balonmano que la Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonmano ha propuesto dar por finalizada la temporada. El senior femenino del Club Balonmano Elche aseguraría la segunda plaza en la Liga Guerreras Iberdrola y la permanencia en la primera estatal con el Paquito Rentacar. Por cierto, recordamos que esta noche tenemos nuestra quinta edición de A Todo Gol especial y hoy lo que vamos a hacer es recuperar el A Todo Gol del 24 de junio de 2018, es decir, el día después de el ascenso del Elche en Villarreal a Segunda División, con todo lo que sucedió en Villarreal, las celebraciones tanto allí como aquí por la noche, al día siguiente, la Rúa, el Ayuntamiento, todo ello en esa quinta edición de A Todo Gol. No hay liga, pero nosotros estamos ahí para ti, para disfrutar de imágenes que ya son historia del fútbol ilicitano. Esta noche, a partir de las 10, 10 y cuarto, nuevo A Todo Gol especial. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito, pito. Modo eléctrico GTI, no tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez. Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir? Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu casa, tu refugio, donde más a gusto te encuentras. En AXA y Daipor tienen el seguro que se adapta a ti. El seguro de hogar a medida. Paga solo las coberturas que necesites. Ya sabes, si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, AXA y Daipor. Tu tranquilidad en la compañía líder. AXA y Daipor. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, han rebajado las expectativas que tenía la Liga, la Federación Española de Fútbol, y sin duda yo creo que una gran parte de los aficionados, ¿no? El que el fútbol vuelva, aunque no será lo mismo ya de por sí, si vuelve a puerta cerrada, que si vuelve será a puerta cerrada, no va a ser para nada lo mismo y va a conllevar muchísimas consecuencias, pero al menos sería, yo creo que, una manera de entretenimiento importante para, creo que, muchos millones de españoles que están deseando que vuelva el fútbol. Todos estamos de acuerdo en que tiene que ser con todas las garantías de seguridad, aunque el 100% no existe, como no existe en tu trabajo, en el mío y en ninguno. Esto es pues tener conciencia absoluta de que hay que tener las todas las posiciones y, en este caso, las medidas higiénicas lo más acordes posibles a la situación, es decir, pues mantener esa distancia de seguridad de 2 metros, el lavarnos muy a menudo las manos y llevar, en este caso, muchísimo cuidado si tienes que salir a la calle. Está claro que la pandemia va a menos, que esto hace que ya el sábado, presumiblemente, falta la confirmación, pero ya lo adelantó el propio presidente del gobierno, pues podamos salir de manera individual y escalonada a hacer algo de deporte, a dar paseos. Vamos a ver en qué circunstancias y situaciones. Pero, como digo, el ministro de Sanidad pues ayer rebajó esas expectativas que había. Todos los estamentos del fútbol estaban de acuerdo, se pusieron de acuerdo para que el fútbol vuelva antes del verano, es decir, para primeros de junio. Y ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que sería una imprudencia decir ahora si va a volver el fútbol profesional antes del verano. Y afirmó que respecto a los test, todo el mundo debe seguir una estrategia común, con lo que ha frenado esos test previstos a los futbolistas, al menos el primero que estaba previsto que se les hiciera a todas las plantillas, cuerpo técnico y personal de cada club, alrededor de los futbolistas, mañana y el miércoles, a los 42 clubes de primera. Nino dejaba claro que hay gente que los necesita más esos test que los futbolistas, que son los que están ahí en primera línea de batalla, como los sanitarios, la policía, en fin, todos los trabajadores que tienen que velar por nuestra seguridad. Y lo que Nino hacía referencia en los micrófonos de Radio Marca, en la entrevista que le hacían ayer, es que los futbolistas necesitan o quieren garantías para tener seguridad de que pueden volver a realizar su trabajo. Esto va también por ahí, ¿no? Es decir, que tenemos que tener una garantía importante de cara a iniciar entrenamientos, de cara a competir, porque no se trata de ir a entrenar a 10 metros, 20 metros de cada compañero, se trata de el día de competir es de viajar, de aeropuertos, de hoteles, de enfrentarte a rivales, a compañeros. Bueno, no es tan fácil, tan sencillo, así que evidentemente lo entiendo, porque evidentemente al 100% la seguridad no te la van a garantizar, pero sí que haya un 90+% de que, bueno, de que el riesgo sea el mínimo posible, claro. Bueno, pues son las, en este caso, reflexiones del cañonero de Vera, de Nino, sobre el tema de los test y la seguridad que haya a la vuelta al trabajo. Mañana seguiremos escuchando algún corte más de Nino. Definitivamente el viernes fue aprobado el ERTE por la autoridad laboral correspondiente. La medida afecta al personal deportivo y no deportivo, surte efecto con fecha el 14 de marzo, día en el que se decretó el estado de alarma en nuestro país. Recordamos que el club decidió presentar el 9 de abril 2 tipos de ERTE para sus trabajadores ante la reducción de ingresos que ha supuesto la crisis del COVID-19. El primero es de reducción de jornada, que afecta a los jugadores y al personal deportivo, lo que significa que no se prorrogan los contratos que terminan el próximo 30 de junio. Y el segundo es de suspensión de contrato, que afecta a parte del personal no deportivo. En este caso sí se vería ampliada la vigencia de los contratos por el tiempo que dure el ERTE. Y como decíamos también en titulares, la Junta Directiva de la Federación Española de Balonmano ha emitido un comunicado en el que anuncia que se elevará una propuesta a la comisión delegada para dar por finalizadas las competiciones nacionales esta temporada, que no haya descensos, pero sí ascensos. El equipo senior del Club Balonmano Elche aseguraría la segunda plaza en División de Honor, mientras que en Primera Estatal la permanencia la conseguiría el Paquito Rentacar. Así lo dejamos. Más información la tienes aquí en unos minutos en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes, mucho ánimo, ya queda menos. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.